¿Cómo anda? ¿Se escuchará bien? No, de cuando lo toco no. A ver, se lo bajo, lo acomoda a gusto y piacere y ahí seguramente va a quedar. A ver. Ahora sí, Federico. Pero bien, ¿sabe por qué le digo? Sí. Porque yo escucho los programas y a veces muchos invitados no se escuchan. Cuando hicieron el programa del bar Oviedo, sí, muchas veces el invitado no le... Y había mucha diferencia entre el invitado y ustedes. Y le voy a contar un pequeño... Usted ya maneja lo que es la radiofonía. Y muchas veces nos pasa, escucho esto, ¿no? Nos pasa con algunos entrevistados, pero eso uno lo entiende con los entrevistados. Pero nos pasa con gente que hace radio muchísimo tiempo y hablan así, escucha. Hola, sí. Y con la oreja. Ah, ¿qué voy a decir? Claro. Tenés que encarar con la voz al claro, micrófono. Claro. Pero eso ocurre. Sí. ¿Usted cuántos años está con nosotros? Y con ustedes, desde que estoy en la villa, vamos por el sexto año. ¡Qué lindo! Hace cinco y este es el número 6. Una verdadera profesional de la radiofonía. Carrera radial sin haber pasado por la universidad. Qué bueno, o sea, pura, qué bueno. Y la alegría, como siempre decimos, de que este bloque sea una realidad. Sí. Un bloque que... Siempre, Estela, generalmente nos genera esperanza, pero otra vez vamos por otros lados y, uh-huh, y demás. Algunas veces con temas más descontracturantes y uh-huh, otros con estas cuestiones crudas que nos da la realidad, ¿no? Sí, con la realidad, sí, la crudeza de la realidad. Bueno, me ha golpeado mucho, usted sabe, Feder, y los oyentes también, porque yo soy muy repetitiva. Yo estuve trabajando muchos años en el Chaco, ¿no? Uh-huh. Y esto que ha sucedido en el Chaco me ha golpeado bastante esta mañana. Un niño que estaba debajo del brazo tenía un paquete de fideo, sí, ¿no? Y dar la vida por ello es muy doloroso, más cuando uno ha conocido muy de adentro esta provincia, ¿no? Porque mucha gente habla del Chaco, habla de los pueblos originarios, pero habla de lengüita nomás, de Pico. Uh-huh. Cuando uno ha estado con ellos y ha conocido su cultura, sus valores y demás, realmente ha estado esta persona muy acuciada para hacer esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, me ha dolido muchísimo. Pero bueno, esta es la realidad. Y creo que la imagen que vos dabas es realmente clara y como un símbolo, ¿no?, de lo que nos está pasando. El pibe muere asesinado por una bala con un paquete de fideo debajo del brazo, ¿no? Sí. O sea, usted fíjese, no llevaba ni juguetes, ni llevaba... Que estaría bien también, ¿no? Pero realmente esto denota que hay hambre. El Chaco, uh-huh, se ha caracterizado por ser una provincia que no es pobre. El Chaco no es para nada pobre, ¿no? Uh-huh. Quieren decir al Chaco pobre. También escuchamos en algunas épocas provincias inviables. ¿Te acordás esas palabras tan crueles? No, Chaco es una provincia con muchísimas riquezas, en su cultura, en su pueblo y en los recursos naturales. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, hubo un desalojo de estos pueblos del monte, que es donde ellos viven, donde se cobijan, donde tienen su alimentación, donde tienen sus medicamentos, uh-huh, ¿no? Y entonces, si vos, suponte que a vos te sacan de acá y te ponen en el desierto, no sabríamos vivir en el desierto, uh-huh, mientras que hay gente que vive en el desierto, ¿no? Charlando en algunos programas con Mariano Sarabia, me quedó claro, viste que siempre ocurre, ¿no?, que hay palabras que suenan parecido, pero no quieren decir lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo decir una provincia pobre que una provincia empobrecida. Empobrecida, sí, empobrecida. Y no respetar las otras culturas, ¿no? Uh-huh. Ellos viven... yo no te digo que viven bien, pero ellos viven dentro de su forma de vida en los montes. Y cuando los fueron sacando, los montes, bueno, quedaron sin el sustento de todo, de la comida, del albergue, de los medicamentos, de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estos son las consecuencias de esas políticas y después nos hacen creer que son provincias pobres, incultas, que son... No es así. Tienen una cultura que yo quisiera... No, esbozar aquí, si me permite, sí, que es una cultura de la cual nosotros tendríamos que aprender muchísimo, uh-huh, ¿no? Por muchas cosas, por el cuidado de los niños y de los viejos. Allá los niños y los viejos es una responsabilidad de la sociedad toda, ¿no? Uh-huh. Y entre todos cuidan los niños y entre todos cuidan los viejos. Y todos trabajan. O sea, aquellas personas que dicen que son vagos, bueno, simplemente son personas que desconocen. O sea, uh-huh, son están en la ignorancia. Trabajan muchísimo y cuidan muy mucho el hábitat. O sea, ellos saben... yo les decía, saben sacar los árboles, y ellos me enseñaron que ellos saben ralear. O sea, el árbol ese que está ya muy seco, uh-huh, y demás, saben cómo sacarlo sin herir a los otros y demás. Después yo les decía también en algunas oportunidades, sí, porque los orientales dicen que tenemos que podar los meses que no tienen R. Que yo lo escribo en mi libro eso, ¿no? Porque yo lo practico. Dice, y ellos me contestaron, eso es en el oriente. Acá los árboles nos dicen cuándo tenemos que cortar sus ramas. Uh-huh. O sea, ellos saben leer la naturaleza, ¿no? Que sería muy interesante que los ecologistas hicieran un raid por allá. Uh-huh. Yo siempre digo, Favaloro decía, todo médico tiene que hacer su experiencia en los hospitales rurales. Y es maravilloso eso, ¿no? Es increíble, porque te humaniza. Ahora la medicina se ha deshumanizado, uh-huh, muchísimo. Y entonces él, con una claridad extraordinaria, decía, hay que hacer una pasantía en los hospitales rurales. Y yo le diría a los ecologistas, hagan una pasantía en los pueblos originarios. Uh-huh. Y ahí van a aprender muchísimo. Y ahí es donde uno enriquece la parte de universidad, que yo la amo a la universidad, usted sabe, Fede, y la parte de la sabiduría de los pueblos originarios, ahí sí vamos a saber de ecología, ¿no? Uh-huh. Porque la ecología no es tocarla, no es modificarla, sino que hay que compatibilizar con ella, estar en comunión con esa tierra, con ese lugar y demás. Entonces sería muy interesante a todas estas personas que saben mucho que vayan también y aprendan de estos pueblos que tienen mucho todavía para enseñar. Uh-huh. Así que... el detrás de la noticia y estos aportes de Estela, que ha estado muchos años así en Chaco. Y otra cortita, ¿no? Uno también, nos enterábamos de esto hoy tempranito, anoche nos fuimos a dormir temprano cuando prendíamos el teléfono y en todos los grupos de colegas y periodistas comunitarios que tenemos, bueno, la noticia circuló rápidamente. Había videos, hay imágenes, hay testimonios que seguramente algunos vamos a compartir. Lo que sí uno pudo chequear en los medios digitales o en los grandes, por decirlo de alguna forma, medios de comunicación de la Argentina, no tuvo tanto eco, no, la noticia. Y lamentablemente a uno le queda la sensación que... porque es un pibe com y de Chaco. Sí. Porque sí, si te hubiera pasado en Buenos Aires, estamos todos hablando de lo que ocurre. Sáenz Peña es una ciudad muy próspera. Ahí, cuando yo fui al Chaco, se abrió la Universidad de Agroindustria y es ahí donde yo concursé mi puesto, ¿no?, en la universidad. Pero es una ciudad muy, muy linda. Lo daban como una ciudad sin importancia, ¿no? Es una ciudad cabecera de departamento, de referencia, y es un poco la puerta, unos kilómetros más allá, es el impenetrable. Mm. O sea, es muy importante, es una ciudad muy importante. Tiene aguas termales, así que tiene mucho turismo, ¿no? Tiene universidad, tiene industria. Pero, bueno, en otras épocas, se hizo el desalojo de estos pueblos y fueron a parar a las villas, uh-huh, hicieron villas y demás. Y entonces dice, no hay trabajo. No, ellos no necesitan, Federico, que venga el gobierno y les dé trabajo. Ellos necesitan su hábitat. Y entonces ahí se van a salir el problema. Lo que pasa que, bueno, fueron los grandes pool de siembra, los grandes desmontes, que por eso también hay muchas inundaciones, uh-huh, ¿no? Por esa grave lesión que se le ha hecho a la humanidad y a la ecología, ¿no? Uh-huh. Así, Estela, que bueno. Damos vuelta a la página porque no es el único tema. Creo que tenemos... Federico, sí, me gustó mucho el programa del martes pasado. Esta noche, ¿qué tenemos? Esta noche, lo tenemos acá, un programa que tiene que ver con la historia de la República Argentina. Bueno, ¿sabe qué? Me quedó, estuvo lindo el programa, hubo muchas voces y demás, pero ¿qué me quedó, Fede? Sí. De todo lo que hablaron, que había un tema, y podía ser polémico o no, y vio que no fue polémico. Claro, para nada. O sea, no es, la polémica no se da por el tema en sí, porque es un tema que podría, que Saldán, que Villalán, que la... Y sin embargo, bueno, se dieron todas las explicaciones, se dieron todos los fundamentos, así que esa señora, felicitaciones, estuvo muy lindo el tema y muy bien tratado, ¿no? En el programa estamos hablando de 10x25, todos los martes de 20 a 21, junto a la gente de la Unión Regional. Mira, tengo la tapa de la Unión para esta noche. Dice, buenos muchachos, las fiestas que nos van a hacer pasar, y sale la cara de Cavallo y de Fernando de la Rúa. El tema dice déjà vu. Antes Cavallo y de la Rúa, ahora Duhovne y Macri. Antes diciembre del 2001, ahora desde que arrancó el 2016. La historia parece repetirse, el archivo no miente, la realidad tampoco. Bueno, es que no se repita está en los dirigentes políticos y está en los seres humanos, ¿no? Aquello fue muy cruento, muy feo, murió bastante gente. En cambio ahora, bueno, tenemos que tratar de que las cosas no sean así. Y bueno, tener un poquito de memoria, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo lo pasamos. Así que mis felicitaciones a la gente de 10x24, ¿eh? 10x25. Ah, 10x25. 25 años ya. 25 años de la revista La Unión. Qué maravilla. Un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. Dicho, ¿no? Así. Y parece que fuera ayer. Fuera ayer, totalmente. Y tan joven este muchacho. Y yo lo veo con esa humildad. El otro día andaba caminando por allá, al principio de Villa Allende, y venía una persona muy caminando y repartiendo, no sé qué, yo me acerco para ver lo que, y era Valente repartiendo su diario. O sea, después de 25 años, la sigue llevando. Sigue llevando, eso es tener constancia y voluntad, ¿eh? Bueno, muy lindo. Los escucharemos esta noche, entonces, ¿a qué hora? De 20 a 21. Eso, se pasa volando, ¿eh? Es una hora, pero así, rapidísima. Sí, la verdad que en la cuestión del Nogal, con esta señora, yo digo, bueno, irán a un corte. Y no, ya se terminaba el programa. Así que estuvo muy, muy lindo. Quiero decirle a los oyentes que cuando terminemos el tema, porque todavía no hemos entrado en el tema. ¿No entramos todavía? Todavía no hemos entrado en el tema. Cuando terminemos el tema, vamos a escuchar un cuento que nos hizo llegar una oyente. ¿Eh? Un cuento bastante picaresco. Así bueno, que la vamos a escuchar a Hilda. No, el tema de hoy, Federico, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cuidar la salud mental? Usted sabe que lo que más arrecia en el adulto mayor son las demencias. Uh-huh. Pero estas demencias parece ser que no son solo del adulto mayor, sino que con todas estas situaciones que estamos pasando, con todo el estrés y demás, cada vez es más joven, son las personas que están padeciendo alteraciones mentales, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos que poner en marcha estos consejitos? Que como siempre, Fede, yo no vengo a darle nada, yo no he descubierto la pólvora, son simplemente unos recordatorios. Totalmente. Que vamos a hacer, ¿no? Entonces, pero ténganlo en cuenta, Federico. Lo primero que siempre decimos cuando tienen un problema, cuando la cosa viene muy cargada, salir y hacer ejercicios. O sea, a caminar, a hacer actividad física. ¿Por qué? Porque respiramos, entra oxígeno y así se va limpiando el cerebro, ¿no? Después, recordemos que el cerebro, este que tenemos acá en esta cajita en el cráneo, la mayor parte es agua. Entonces, para que siga habiendo mucha circulación y ese oxígeno llegue a las células y todo lo demás, tenemos que tomar mucha agua, ¿no? O sea, mantengamos el nivel hídrico de nuestro cuerpo, porque ahora salimos, nos acaloramos, nos olvidamos, no, siempre tenemos que tener esa cuestión en nuestra presente, en las botellitas de agua. Totalmente. Y después, lo cotidiano. A los adultos mayores le decimos, mantenga activo su cerebro en cosas lindas, en lecturas lindas, en tantas actividades que se hacen por ahí, ¿no? Yo los sigo invitando a mi curso de estimulación de la memoria todos los jueves a las 3 de la tarde, allí en la municipalidad. En la biblioteca, está muy lindo el lugar. Hermoso, sí. Estamos muy bien. Así que está muy lindo, la Casa de la Cultura, ahí donde ustedes van a ir a dar el... La Universidad Popular, que hoy a la hora 20 está inaugurando. Están inaugurando, bien. Nosotros estamos desde la extensión universitaria de UPAME, ahí lo estamos haciendo totalmente gratuito, y hoy empezamos la segunda etapa del año, ¿no? Con un grupo muy lindo, la pasamos re bien, muy bien. Entonces, agua, actividad física y actividad mental. Pero, pues, Federico, mantener relaciones personales saludables. O sea, el mala onda, le decís una vez, se lo decís dos veces, y si el mala onda quiere seguir, no, o nos alejamos, o, bueno, mira, para, qué sé yo. Creo que hoy es momento de tomar decisiones firmes. Porque pareciera que no, pero afecta, Fede. Sí, una persona sí. que te tira malas ondas, que siempre está diciendo todo lo que sube, que... afecta. Pero nos pasa todo que necesitamos un mimo al alma, entonces decimos, che, no, nos vamos a juntar hoy a comer algo en la noche. ¿Quién va? ¿Va Estela? Voy. Claro. Voy, sí, porque sí, me sí, siento pasa, a gusto. Pasa. ¿Quién va? Ta, no, che, yo para, paso. Para, sí, eso es, ¿no? O sea, las relaciones personales son vitales, pero también, como vital que es, tiene que ser amena, alegre. Y sí, no nos aislamos de la realidad, pero que no nos inunde la realidad, ¿no? El aislamiento no es bueno. O sea, siempre tenemos que tener ese núcleo de apoyo. No quiero decir núcleo duro porque trae mal. Pero ese núcleo de apoyo en el cual uno está ahí, que sabe que voy a ir ahí y voy a tener un momento lindo. Te lo tiro en términos políticos, la mesa chica de los afectos. Eso, la mesa chica de los afectos, eso es. Muy bien. Después, regular horarios, ¿no? Los horarios del sueño, los horarios de la comida. Tenemos que tener una rutina, porque si un día nos dormimos, y sobre todo para los adultos mayores, que la rutina tiene que ser propia de cada uno. Nosotros tenemos el gran beneficio de que no tenemos que cumplir horario. Entonces, tenemos que respetar muchísimo nuestras horas de sueño. Si nos da sueño a las 9 de la noche, lo siento, el 10 por 25, no, yo me voy a dormir, ¿eh? Porque tenemos que respetar el sueño. Nosotros los adultos mayores tenemos sueño muy temprano y también nos despertamos muy temprano, 5:30, 6 de la mañana, otro a las 4, otro a las 3, y enseguida van al médico y el médico hace pastilla. Bien, yo no estoy en contra de las pastillas, pero sí tenemos que saber que esos medicamentos terminan afectando las células cerebrales, ¿no? Entonces, yo siempre le sugiero a los alumnos y a todos los viejos y viejas que aceptemos este ciclo que tenemos de sueño. Y bueno, si nos despertamos a las 4, a las 5, veamos qué podemos hacer a las 4 y a las 5 de la mañana. Podemos leer, podemos pintar, podemos hacer mandala, podemos hacer esto, podemos escuchar la radio. Hay muy lindos programas, ¿eh? Sí, a las 4, 5 de la mañana. Y después te dormís una siestita. Y después una linda siesta. Hay un sueñito que le decimos el sueñito del bebé, que me acuerdo que mi papá y mi abuelo lo hacían. Se sentaban en un sillón que había, acomodaban la cabeza y se hacían ese sueñito de las 10 de la mañana, ¿no? 20 minutos capaz. Claro, sí. Es un sueño pequeño, pero era el sueño que a veces muchos bebés lo hacen. Mira. Entonces, respetemos nuestro ciclo. No tenemos por qué estar durmiendo a las 10 con los hijos. Bueno, respetemos nuestro ciclo y hagamos que la gente que convive con nosotros nos entienda y respete también nuestro ciclo, ¿no? Una cosa, Fede, que tenemos que expresar nuestras emociones, ¿no? Eso de guardarlo va quedando y se va alojando en un determinado lugar y después hace crisis. Ahora, no podemos estar con todo el mundo contándole todo. Para eso hay ese amigo, hay esa amiga, hay esa compañera, hay ese grupo. Y si no, tendremos que buscar un profesional para que nos haga salir de ese pantano dolor. Porque por lo general es doloroso o frustrante. Yo le digo anclajes emocionales. En el libro hablo de esto y lo llamo anclajes emocionales. Porque viste que te quedas en un duelo o te quedas. Bueno, hay que hablarlo, pero no siempre. ¿Sabe qué? No es bueno el pariente. no es bueno, ni la esposa, ni el marido, no. Tiene que ser otra persona que no la afectes emocionalmente. Ahí va. ¿Eh? Entonces, por eso decimos, un amigo, en los talleres hablamos bastante de esto, primero aprendemos que lo que está en el taller no se lleva afuera, uh-huh. Y no son grupos de ayuda, pero sí podemos ver y, mira, hoy estoy así, bueno, y lo pasamos. Totalmente. Y si vuelve y se reitera, bueno, se sugiere un profesional. Un profesional. Y por último, Federico, es para los viejos, pero sobre todo se los digo a ustedes, desde jóvenes, tienen que trabajar o buscar un hobby. Yo ahora de vieja y veo, observo a los viejos, que mientras esta edad que tiene usted, sí, y que tienen la mayoría de los jóvenes, la edad de los jóvenes, digamos, cuando se ha empezado un hobby, es hermoso después cómo uno disfruta de eso en la vejez, ¿no? Porque el hobby es algo muy de uno, de lo profundo, sí, sí, sí, ¿no? Y entonces hace muy, muy, muy bien. Hay personas que, bueno, han ido a baile, hay otras que... a los viejos les gusta mucho esto de la radio. Mira. En Villa María, cuando fui, me hicieron una entrevista y un señor muy, muy grande era que tenía este programa, un programa para adultos mayores, ¿no? Y lo llevaba también, y tiene después a través del programa él hizo el club de los... de radio, sí. Así que muy bien, entonces yo los invito a los jóvenes a que vayan viendo a ver qué es lo que les gusta. Hay otras personas que han hecho aeromodelismo, viste, que hacen avioncitos y todo. Bueno, cada uno hará lo suyo, ¿no? Es lindo porque es satisfacción pura eso, ¿no? Vos le pones energía ahí. Y es muy profundo de uno. Claro. Porque uno a veces se engancha con la pareja, ¿viste? Uh-huh. Y te vas, ya sé, bueno, pero el hobby es muy, muy de uno, se da su tiempo, hace respetar ese espacio, al pareja, a los niños, a todos, ¿no? Y entonces, y eso queda en el tiempo, y hace muy bien en el tiempo. Bueno, así que empezar con desde eso, muy temprano en la vida. Empieza desde temprano, sí, desde temprano, y entonces uno ya está canchero, ya lo sabe hacer, ya lo tiene como desarrollado, y entonces hace muy, muy, muy bien. Así que esos pequeños consejos nomás, pero hay que ponerlos en marcha. Totalmente. Y el día es hoy, martes 4 de sí, septiembre. Así es. Arrancar nada de que el lunes, no, hoy. Hoy. Bien. Estela, muchísimas gracias y me quiero ir sí. con estas dos oyentes maravillosas que ahí lo tiene usted. Sí, todavía no lo ha preparado. Acá lo tenemos. Un cuento de Hilda, muy lindo. Primero está la persona que la presenta, ¿no? Que les mandamos muchos cariños porque son oyentes. Y después viene el cuentito. Así que hasta el martes que viene y esperamos cuentos. Cerramos con esto, dale. Muy lindo lo que hablaron de la Chicha Mariani. Bueno, hablando de abrazos y de caricias, de mimos, que es lo que realmente sana, la Hilda tiene un chiste para contarte. ¿Ahora digo? Sí. Un matrimonio santiagueño ya grande y resulta que la señora quería que le haga algo, unas caricias, aunque sea, y ella le hacía ver, mira viejo, como los animalitos se acarician, se hacen cariño, el viejo nada, no decía nada. Y después viene un gallo corriendo una gallina para la quería pisar. Mira viejo, como el gallo la pisó a la gallina. No la habrá visto, pues. Nexo 93.9. Todos. La radio que nos une. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de...